sé vivir sin vos. Extraño y recuerdo tu aliento y mi voz en mi corazón. Te pido a gritos que vuelvas conmigo. Quiero sentir tus besos, volver a sentir esas noches de pasión cuando no dábamos amor. Y no te vayas, dame un minuto, déjame decirte que decirte que te quiero.